agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara algunas de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos a Menos Lobos. Saludamos a nuestras oyentes de Radio Pica y de Radio RSK en Barcelona, a las de Onda Latina y Agora Sol Radio en Madrid, a las de Radio Espiritrompa en Huesca, a las de Irola Irratia y a las de 97 Irratia en Bilbao, a las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba, a las de Radio Argallo en Cantabria, a las de Radio Trama en Sabadell, a las de Radio Topo en Zaragoza, a las de Radio Encadenada en Linares, a las del Salto Radio desde la web, a las de Radiópolis desde Sevilla y a las de Radio Almaina desde Granada. Y por supuesto saludamos también a quienes escucháis el podcast a través de nuestra web menoslobos.net o a través de iVoox. También podéis encontrar y comentar nuestro programa en podcast.kisfinal.org. Este no es un capítulo como el de todos los meses. De hecho, solo vamos a pediros unos minutos de vuestro tiempo para despedirnos. Y es que después de 85 programas y algo más de 7 años, Menos Lobos dice adiós. O a lo mejor hasta luego. Lo dejamos, pero ¿por qué lo dejamos? Bueno, yo creo que como tú bien has dicho, llevamos más de 7 años haciendo el programa y todos los meses. De hecho, creo que solo hemos fallado un mes, ¿no? Sí. Desde que empezamos. Bueno, sin contar con este último, que estábamos ahí madurando, si nos íbamos, si no. Y bueno, yo por lo menos estoy muy cansada. La verdad es que ha llegado un punto que me falta energía para seguir. Son muchísimas horas al mes, todos los meses. Hemos dejado de hacer muchas cosas, muchos fines de semana por avanzar el programa y siempre tienes ahí esa cosa como de tendría que estar haciendo el programa, tendría que estar leyendo más, tendría que estar preparando más y como de nunca tener vacaciones, algo así. Claro, porque salimos una hora o dos al mes, pero realmente la preparación del programa nos lleva mucho más. Claro, claro, muchísimo más tiempo. Entonces, bueno, yo creo que ha llegado un momento que necesitamos un poco tomarnos un tiempo para descansar. Y para descansar y también un poco para pensar, ¿no?, si este es el formato que queremos darle a esto que estamos haciendo o si se podrían explorar otros. Porque es verdad que como siempre nos pillaba el toro y siempre íbamos como a toda velocidad y agobiados porque no llegábamos, nunca podíamos como pararnos a reflexionar. Claro, muchas veces hablábamos sobre otras formas o otras fórmulas de hacer el programa, pero no nos daba tiempo a pensar de verdad en qué fórmula. Claro, y a hablarlo, y a buscar, a experimentar cosas. Entonces, bueno, ahora creo que nos vamos a tomar un tiempo, primero para descansar y luego para pensar otras posibles maneras de seguir con un proyecto comunicativo antirrepresivo. Claro, en caso de querer seguir con él. Bueno, queremos disculparnos con las radios por no haber continuado con el programa toda la temporada. Realmente sabemos que es un poco una faena el dejar un programa colgado a mitad de curso. Pero una vez que habíamos tomado la decisión de dejarlo, pues la verdad es que se nos hizo bastante cuesta arriba, sumado a algún contratiempo personal, pues se nos hizo cuesta arriba terminar la temporada. Pues sí, de hecho lo deberíamos haber pensado ya en verano, ¿no?, para no empezar esta temporada, pero bueno, ha venido así dado. De hecho, os habréis dado cuenta de que estamos saliendo con bastante retraso, ¿no? Para este mes. Porque, bueno, íbamos ya renqueando con mucha dificultad y ha sido el momento de que ya hemos tomado la decisión. Sí. Bueno, ¿y vamos a volver? Bueno, pues nunca digas nunca, ¿no? Sí. No se puede saber de momento. De momento yo creo que nos vamos a tomar un descanso. Como decíamos, sí. Sí, como decíamos. Y lo vamos a aprovechar también para reflexionar un poco si queremos retomarlo o no, o de otra forma. Claro, como decíamos, lo de dar una vuelta al formato, claro. Ver si este es el que queremos continuar o buscar otra fórmula. Sí, porque de hecho, a lo largo de estos años hemos comentado en muchas cosas que se nos iban ocurriendo y que nunca teníamos tiempo de probar. Claro. Y a lo mejor, bueno, pues un poco más adelante, cuando estemos ya más descansados, era una posibilidad explorar otras vías, ¿no? Sí. No sé, por ejemplo, estaba el tema de los vídeos, que hablamos alguna vez. Sí, con los resúmenes de los monográficos, con ideas más cortas y con imágenes alusivas. Sí, también hablamos de hacer materiales en papel para descargar y difundir. Bueno, no sé, hay diferentes cosas, ¿no? que hemos comentado y que nunca hemos tenido tiempo y a lo mejor era el momento de probarlas. También si tenéis alguna sugerencia o pues es sí. El momento de darla. Sí, de hecho nos lo podéis seguir mandando esto y cualquier cosa que se os ocurra al correo electrónico que ya hemos dicho muchas veces, menoslobos@riseup.net y vamos a seguir recibiendo los correos. Claro, bueno, y al hilo de esto hay que comentar qué va a pasar con las redes sociales y con la web. Claro. Las redes sociales en principio las vamos a mantener activas. No sé si con la misma regularidad que ahora, pero no las vamos a dar de baja ni las vamos a cerrar. Lo mismo con la página web, que de momento la tenemos pagada hasta noviembre, así que de momento seguirá activa. Pensaremos si realmente nos queremos seguir con la página web o vamos a dejar los archivos de audio van a estar ahí, tanto en iVoox como en archive.org. Claro, eso se puede, va a seguir accesible para cualquiera que los quiera escuchar. Y luego ya la web, bueno, pues esto nos da un plazo, ¿no? Que es noviembre, para decidir un poco exactamente qué vamos a hacer. Sí. Y bueno, ¿se nos quedan cosas en el tintero? Bueno, sí. Para empezar, muchos temas, ¿no? Para monográficos que teníamos ya pensados. Además, yo qué sé, pues salud en prisión, racismo policial, la última reforma de la ley de extranjería, el tema de qué es una autoridad y qué privilegios da, ¿no? Cuándo tienen presunción de veracidad, cuándo no, si se ha aprobado eso que estaba pendiente de hacer autoridad a los funcionarios de prisiones y qué consecuencia tendría para los presos. Luego también una reflexión sobre los delitos de odio, si es positivo que se ensanchen cada vez más o si por el contrario habría que restringirlos. La diferente vara de medir que existe para la derecha y la izquierda. La connivencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad con la extrema derecha. Un programa con las razones para abolir la cárcel, me parece muy interesante. El tema del sexismo institucional, ¿no? Y cómo afecta en casos de violencia vicaria. Un programa práctico sobre el trauma activista. Y bueno, y se me están olvidando muchos. Quiero decir que teníamos ahí una lista enorme de temas muy interesantes. Claro, y además también algunas secciones o cosas que queríamos introducir también en el programa, bueno, pero que sí. Finalmente no le dimos forma o no tuvimos tiempo para darle formato. Como una sección recomendando libros o documentales, sí. Otra leyendo testimonios de gente presa, también una sección comentando más en detalle alguna noticia en lugar de hacerlo. Muchas veces había noticias que nos gustaría como comentarlas más, darle más espacio, pero finalmente pues dábamos solo las noticias cortas. Y bueno, más secciones que se nos fueron ocurriendo, pero no tuvimos tiempo de darle forma. Sí, y bueno, luego también tiempo material en cada programa, porque aunque parece que 2 horas dan para mucho, nos pasaba muchas veces que una vez que teníamos preparado el monográfico y preparadas las noticias, nos poníamos a grabar y veíamos que no nos entraban las cosas en las 2 horas que teníamos. Sí. Claro, y mucha gente nos dijo alguna vez, ¿por qué no hacéis un programa quincenal? Y en realidad eso hubiese supuesto mucho más tiempo, porque habría que condensar muchos temas, dividir otros. Claro, en realidad al final resumir era una dificultad añadida. Sí. O sea, era más difícil hacerlo más corto que hacer un programa más largo. Y voy a hacer aquí una confesión, que en algunos capítulos tuvimos que reproducirlo un poco acelerado para que nos entrara, porque nos pasábamos del tiempo. Sí, mujer, pero eso no se cuenta. ¿Qué nos ha aportado el programa? Bueno, pues además de aprender más o menos a hacer radio, ¿no? Con mejor o peor fortuna, que siempre está bien. Con trucos. Sí, con mucho corta y pega para quitar los fallos. Pues yo creo que hemos aprendido muchísimo sobre represión, ¿no? Sí. Sobre represión y, bueno, y sobre los límites de las democracias liberales y cuando en el momento en que los toca se convierten en otra cosa completamente diferente. Sí. Y mucho más siniestra. Entonces, yo creo que ahora mismo, yo al menos tengo una idea mucho más clara de cómo funcionan las cosas. Y además, gracias a las entrevistas, hemos conocido gente muy combativa y solidaria que le planta cara a la represión. Es verdad. La verdad es que hemos conocido gente estupenda. Mm. Yo en las entrevistas, bueno, era una cosa un poco agridulce, porque es verdad que me ponía muy nerviosa, yo soy muy tímida, y eso de tener que entrevistar a alguien además por teléfono, que no le ves la cara, no sabes cuándo va a hablar, cuándo espera que hables tú, pues me resultaba un poco difícil, pero es cierto que luego conocías a gente estupenda y claro. Bueno, que la veías ahí incluso sufriendo ella misma en sus carnes sí. La represión, con unas actitudes de pues de un valor y de un compromiso y de una coherencia, pues que te da mucho, sí, no sé. Te da energías y esperanza para seguir en la pues lucha. Sí, efectivamente, te da muchos ánimos. Bueno, otra pregunta. ¿Tú crees que hemos conseguido los objetivos que nos planteamos al principio cuando empezamos a hacer el programa? Pues en parte sí y en parte no. En parte sí porque hemos conseguido dar información veraz y hacer un análisis bastante detallado en el ámbito de la represión. Sí, eso es cierto. Lo del análisis detallado, yo creo, vamos a ver, que la gente que escuchaba el programa es gente que ya estaba interesada por el tema sí. De la represión. O sea, que no le hemos descubierto aquí el Mediterráneo a nadie y nadie ha dicho, oh Dios mío, acabo de comprender que no vivimos en una democracia plena, como decía nuestro presidente. No, o sea, eso yo creo que no ha pasado. Claro. Pero sí que es cierto que yo creo que hemos intentado, hemos hecho todo lo posible por ser bastante exhaustivos en los temas porque... información sobre la represión hay. Sí, hay si te bastante. Interesa el tema, lo encuentras en todos lados, pero quizás sí que falte un poco más como hacer reflexiones detalladas sobre determinados aspectos, ¿no? Como un formato que se pare más a reflexionar sobre las cosas y como ir al fondo, ¿no? De cada una de las cuestiones. Y en ese sentido hemos intentado claro. Pues aportar eso. Claro, claro. Y yo creo que también hemos, con las noticias, hemos ayudado a dar una idea de las dimensiones que tiene la represión. Es decir, que, como bien decías, la gente que nos escucha es gente que ya estaba más o menos informada, pero incluso nos ha sorprendido a nosotros mismos el volumen de noticias que podía haber en un cada mes. No, vamos, yo por lo menos no tenía ni idea. Sí, es cierto. Te da un poco la medida de lo grave que es el problema. Claro. Además, también hemos ayudado a dar difusión a campañas de casos represivos concretos. Hemos entrevistado a bastante gente y hemos sacado a bastantes programas con casos que creíamos que necesitaban algo de difusión. Sí, y yo confío en que dando difusión a esos casos hayamos conseguido que algunas de las oyentes se hayan solidarizado y hayan donado los crowdfundings y hayan firmado las recogidas de firmas. Sí. Y bueno, confío en que eso haya funcionado también. Claro, aportar nuestro granito también a crear una opinión que dificultara un poco más que se pudiera llevar adelante algunos casos de represivos. Bueno, y ahora la parte mala. ¿Qué es lo que no hemos conseguido con el programa? Bueno, pues yo creo que no hemos conseguido hacernos ver como una herramienta útil para los movimientos sociales. Sí. Es decir, que nos contactaran para que diéramos difusión a casos o para cualquier cosa. Creo que, pese a que sí que cuando nosotros les contactábamos y que no, bueno, pues que nos agradecían el que diéramos difusión a algunas campañas y a algunos casos concretos, como que no surgía de los movimientos sociales. Sí, es verdad. Es como que, no sé, no hemos dado con la tecla. No nos veían como algo que tenían ahí a su disposición para usarlo, ¿no? Para utilizarlo, para difundir. Claro, claro. No sé muy bien por qué. No sé si es el formato radio que ahora, pues, a lo mejor no se valora tanto. A lo mejor como otras cosas, como las redes sociales o no sé. Claro, si... o la mezcla entre entrevistas y luego información. Quizá a mucha gente quizá que escuchaba uno o dos programas veía como que era mucha información, que era un programa muy denso. Y como que igual no era el formato que ellos querían para difundir. No lo sé. La verdad es que si lo supiéramos, quizá... Claro, si lo supiéramos hubiéramos hecho las cosas de otra forma. Porque nuestro objetivo era ser útiles. Y ser útiles sobre todo a los movimientos antirrepresivos y las campañas antirrepresivas. Entonces, si hubiéramos sabido cómo, pues desde luego esto hubiera sido de otra forma. Claro. Y bueno, ¿qué más se te ocurre que quieras decir? Bueno, pues por un lado yo creo que agradecer, ¿no? A todas las radios que nos han dado difusión, a Podcast con K y ese final también que nos está dando difusión, a toda la gente que nos escucha, que nos ha dado difusión también en redes o por otros lados. A la que nos ha contactado para darnos ánimos y... Bueno, es verdad, sí. Y felicitarnos por el programa. Sí, que eso se agradece muchísimo. Se agradece la muchísimo, verdad. Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Si hemos durado 7 años ha sido por eso. Pues sí, desde luego. Es que claro, cuando haces radio, pues no ves a quién te está escuchando y te sientes un poco solo. Y entonces eso realmente da mucho subidón, mucho ánimo. Sí, te recargaba las pilas para poder seguir. Y luego, bueno, pues que recordar eso, que seguimos aquí en menoslobos@riseup.net. Que seguimos interesados en la difusión de temas antirrepresivos, ¿no? Y de dar salida un poco a todo esto que hemos aprendido y que estamos deseando denunciar. Y entonces, bueno, que cuenten con nosotros para cualquier colaboración. Por ejemplo, ahora, en el próximo 15 Azucena, nos van a publicar un artículo. Te van a publicar. Bueno, me van a publicar un artículo, sí, sobre el aislamiento penitenciario, que es el tercer año que colaboramos con ellos y encantadísimos. Sí. A mí me hace muchísima ilusión y bueno, para cosas de este tipo, pues que nosotros encantados y que estamos a disposición, vamos. Sí, y bueno, pues más adelante esperamos volver a encontrarnos con nuestros oyentes, aunque sea en otro formato o por otro medio. Claro. Y bueno, sobre todo, por último, animar a la gente a seguir informándose sobre la represión por los distintos medios que hay. Y bueno, y a organizarse también la medida de lo posible, porque la verdad es terminar en un tono un poco oscuro, ¿no? Pero en estos 7 años nosotros lo que hemos visto es un endurecimiento de las leyes represivas, más criminalización de la protesta, más criminalización de la libertad de expresión, censura incluso a nivel europeo, ¿no? Como se han censurado, por ejemplo, los medios rusos con la guerra de Ucrania y cosas así. Pues sí, la verdad es que pinta todo bastante mal con la deriva belicista europea y la represión que va a traer aparejada, porque siempre es así. Sí, es verdad. O sea, cuando hay... estado de guerra o de guerra fría, lo que tienes en el interior de los países es un estado de excepción, ¿no? Porque en nombre de ese esfuerzo de guerra se recortan las libertades. Y además, claro, que es la fórmula perfecta, porque esto también les va a servir para completar la agenda neoliberal, terminar de desmantelar todos los servicios públicos y todo lo que no sea represivo, lo que no sea policía, cárcel, ejército... y a la vez les va a permitir reprimir a la gente que proteste contra eso, ¿no? Entonces es como la fórmula perfecta, es lo que se dice de que en momentos de crisis del capitalismo el fascismo es el que viene en su ayuda. Pues yo creo que estamos asistiendo a eso. Sí, sí. Así que os animamos a luchar o a sumaros a las luchas que haya contra todo esto y bueno, a ver si somos capaces de pararlo. Pues sí, porque además cuanto más esperemos, más difícil va a ser. Así que nada, nos vemos en las calles.